Nos sentimos profundamente indignados ante la gravísima situación de indefensión institucional provocada por parte del sistema judicial y político, tanto a nivel provincial como nacional. Los responsables de estos delitos deben ser identificados, investigados, procesados y condenados con todo el peso de la ley, si es que la justicia todavía existe en nuestro país. Por todo esto, exigimos la renuncia de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Exigimos que se investigue quiénes fueron los responsables del delito de espionaje ilegal a vecinos de Esquel, volcado en fichas, desde quién dio la orden hasta el empleado de un organismo estatal dependiente de Nación que lo realizó, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Exigimos que las empresas mineras y los proyectos mineros sean retirados inmediata y definitivamente del territorio de la provincia del Chubut. Declaramos en estado de alerta y movilización y asamblea permanentes.